Estamos recibiendo ahora a nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Ave. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va, audiencia, compañeros? Aquí estamos dispuestos a sintetizar un poco la realidad europea, que como siempre decimos es por la cantidad de países y por el poderío económico, que también hay que decirlo, y estratégico, es una fuente inagotable de información, diría, cada hora, ¿no? Va cambiando. Y bueno, vamos a hacer una síntesis un poco de al día, en este momento, cómo está la situación, ¿no? Claro, Ucrania que sigue robándose la atención del mundo y obviamente con Bielorrusia, Rumania y Estonia relacionados con esta crisis. Te escuchamos atentamente, Jorge. Dale. Bueno, en lo que, la realidad es que sí, sigue siendo Ucrania referente y foco a nivel mundial, porque digamos que las potencias mundiales están, digamos, en una situación de levantar armas, y eso, bueno, complica todo mucho a nivel estratégico y a nivel logístico. Los actores fundamentales de la situación de la crisis de Ucrania, evidentemente, es la OTAN, por un lado, junto con Estados Unidos, en una menor medida una Unión Europea que quiere ser protagonista, pero no la acaban de dejar los poderosos de la OTAN y Estados Unidos, y por otro lado Rusia, que mantiene, digamos, sus movimientos de tropas dentro de su territorio, ¿no? Lo que vamos conociendo y viendo es que la diplomacia norteamericana en realidad ha conseguido dos cosas importantes. Digo, porque no se maneja con mucha claridad esto. En principio ha endosado, porque esa es la palabra, ha endosado cientos de millones de dólares a Ucrania en deuda. Es decir, que Estados Unidos ha vendido o está vendiendo a estas horas armamento, logística, ayuda, vamos a llamarlo así, ayuda financiera a Ucrania, y endeudando el país, que ya de por sí estaba en una situación dramática. Es fácil, o era fácil hasta hace unos meses, ver en Alemania o en Francia llegando jóvenes ucranianos, incluso en España, para trabajar en el campo. Eso se va a radicalizar sin duda. Ucrania está en bancarrota absoluta, y las potencias capitalistas no les importa en absoluta, y siguen inyectando plata con una deuda que va a ser como la de Argentina, impagable. Y bueno, están siempre enseñando el señuelo de que tienen que pasar por ahí para poder entrar algún día en la OTAN y en la Unión Europea. El gobierno ucraniano, con muchísima oposición también, hay que empezar a decirlo, interna, está aceptando esa, entre comillas, ayuda. Y bueno, está uno de los grandes temas que aparecen ya de un modo importante en la prensa económica europea, es cómo va a pagar Ucrania todo esto. Esa es una de las grandes preguntas para el día después, ¿no? Es decir, cuando se acaben los fuegos de artificio, ¿cómo queda Ucrania, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos, que es el gran beneficiado económico, está intentando por todos los medios que Rusia no sea el suministrador de gas en la Unión Europea, para poder vender los propios Estados Unidos a la Unión Europea, que es un gran demandante y donde hay dinero como para pagarlo, de gas líquido. Hay tres países importantes que puedan tener gas líquido, y Estados Unidos es uno de ellos, pero casualmente es un gas muy caro, es decir, no es de tan buena calidad, y sobre todo que es muy caro tanto el gas en sí como el traslado a la Unión Europea. Es totalmente incomparable con el tema de que Rusia, que abre una canilla y sale el gas, porque está hecho, como hemos dicho algunas veces, los propios gasoductos. Las acciones, que siempre hay que fijarse en eso, de unos años para acá, las acciones de la industria gasera que maneja gas líquido han subido ante las expectativas de que la Unión Europea se le obligue por parte de Estados Unidos a comprar el dichoso gas líquido, ¿no? Eso con respecto a Estados Unidos. Marcelo, también hay otros temas importantes, por ejemplo Alemania, ¿qué papel está jugando en esto? Interesante lo de Alemania, porque como decíamos antes, si enganchamos con lo anterior, Alemania debería ser el primer receptor del gas que viene de Rusia, porque como hemos dicho, el gasoducto llega a Alemania. Hay una demanda absoluta, hay frío en Europa, y sabe que Putin, dándole un botón, llega el gas. Es tan simple como eso, más barato que el que decíamos de gas líquido. Y está casi rezando a Alemania para que se acabe todo esto y que empiece a circular el gas. De todas maneras, sus compromisos con la OTAN, sus compromisos con la Unión Europea, llevan a situaciones más o menos teatrales. Marcelo, hace unas horas ha estado la ministra de Exteriores, la canciller alemana, por cierto, del Partido Verde, quien ha visto qué es lo que es el Partido Verde, deambulando por la frontera de Ucrania con Rusia, con un casco así, medio así, para decir que Alemania apoya el gobierno de extrema derecha de Ucrania, ¿no? Y que, bueno, lo del gas ya se hablará, etcétera, etcétera. Es decir, esa ambivalencia que está mostrando Alemania es bien, bien de una situación bastante desesperada en la interna de Alemania, ¿no? También ha estado por Rusia Macron, el presidente francés, también mezclado con políticas locales, porque Francia va a acudir a las urnas dentro de poco, y Macron quiere vender en esta última etapa de la campaña electoral, que es un gran estadista y que ni hablar si consiguiera la famosa paz, ¿no? Si se le caerían millones de votos por ello. Hay una foto muy ilustrativa de una mesa enorme, no sé si la bien se la ha visto, de donde en una punta está Putin y en otra punta está Macron, ¿no? Ese distanciamiento es el distanciamiento real que hay. De hecho, las declaraciones que ha hecho Macron luego no se han correspondido con las declaraciones que ha hecho Rusia. Esto fue una reunión bastante, bastante extraña, donde cada uno salió con una percepción distinta, ¿no? Francia, de todas maneras, junto con Alemania, está intentando jugar, y hay que decirlo, el papel de mediador de la Unión Europea. Rusia, por su parte, lo que ve en esto es que la Unión Europea no es un bloque fijo, no es un bloque que pueda presentarse en Moscú a dialogar de tú a tú, porque tiene muchos países, hablamos de, como digo, de Alemania, de Francia, pero también de Hungría, de Polonia, países que tienen intereses muy concretos y que no quieren que se establezca una guerra, porque saldrían perdiendo por muchas cosas, ¿no? Y hay países también dependientes en lo económico, ¿no? Y en no solo en lo energético, con la propia Rusia, y bueno, si llega un momento de máxima tensión, esas cosas salen a la luz, ¿no? Es decir, pero en el caso de Hungría, ojo, que es un gobierno de extrema derecha, como hemos dicho alguna vez más, pero están los ministros desfilando por Moscú para intentar solucionar el asunto. Es decir, votan una cosa a la Unión Europea y van corriendo a Rusia como a informar. Esa es la realidad. Rusia mira todo esto con una mirada, digamos, en varios lugares. Los acuerdos que mencionamos la semana pasada con China, ya se conocen algunos de los resultados. Y bueno, es algo muy importante porque todo indica que Rusia ha llegado a un acuerdo con China para trasladar gas, desde atravesando Siberia, atravesando Mongolia. Es un gasoducto que se pondría en estas próximas días, además dijeron, se pondrían a construir. Es desde la misma zona, la zona medio báltico que hay en Rusia, de donde sale también para Alemania. Eso ha molestado mucho a la Unión Europea, porque dicho, bueno, no nos van a quitar a nosotros la posibilidad de obtener ese gas y lo van a mandar a China. Y ha intentado la Unión Europea intentar mezclarse en el asunto de unas relaciones internas que tiene Rusia y China. Rusia, evidentemente, está mirando otros mercados. Recordemos que las empresas gasísticas energéticas en general en Rusia siguen siendo nacionales, es decir, siguen siendo estatales, públicas, lo que origina grandes problemas a nivel de intentar controlarla desde multinacionales energéticas, porque en los países capitalistas todo eso obviamente está privatizado, es decir, no puede haber un encuentro de empresas, digamos, porque la empresa pública rusa está así. Eso es un poco el panorama con respecto a Ucrania, que me sale un tema más económico que logístico, porque lo de lo logístico más o menos se está siguiendo en los informativos del traslado de tropas, que ahora podríamos hablar algo, relacionando con otros países, ¿no? Claro, porque está el tema de Italia también, Bélgica, España. ¿Por dónde seguimos, Jorge? Bueno, yo complementaría lo anterior y hablando, sí, por ejemplo, de países que están, digamos, recibiendo tropas de la OTAN. Es decir, hay países que son auténticos satélites, pequeños lugares como Estonia, como Rumanía, donde están llegando tropas. Es oficial, es decir, las tropas, sí, británicas llegaron anteayer a Estonia, a Rumanía han llegado 100 soldados de la élite absoluta en las últimas horas como anticipo de una gran avanzadilla de tropas. ¿Por qué? Porque Rumanía está en el Mar Negro y quieren controlar toda esa zona, la OTAN. Y bueno, ante eso también la frontera con Polonia y Bielorrusia, que decíamos, Bielorrusia es un aliado, como sabemos, de Rusia, Hábilmente ha anunciado a Bielorrusia, y es una cosa interesante, que va a haber un referéndum con unos cambios en la constitución, donde prevé la participación del pueblo bielorruso. Eso ha originado un pequeño encontronazo con la Unión Europea, que vende constantemente el hecho de que Bielorrusia es una dictadura horrible al servicio de Putin y Lukashenko. Y en las últimas horas, el ministro de Exteriores, llamémosle así, de la Unión Europea, que es un catalán, Josep Borrell, ha intensificado la campaña publicitaria y propagandística contra Bielorrusia. ¿Por qué? Porque Bielorrusia sí está a favor de Rusia y sí deja que las tropas hagan acto de defensa contra las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania y sobre todo Polonia, que son extremadamente agresivas, ¿no? Con respecto a lo que decías de Italia, bueno, Italia no tiene, saliéndonos del contexto ucraniano, Italia tiene una crisis enorme en un partido que llegó a ser, digamos, una especie de esperanza para las personas de izquierda, pero que duró poco, que fue el Movimiento 5 Estrellas, que en su momento se empatizó con el Podemos de España, un discurso, digamos, muy asambleario, muy alternativo, con ribetes bastante de izquierda en muchas ocasiones. Tenía el hándicap, Marcelo, de que la historia era que lo dirigía un humorista, ¿no? Y bueno, eso que quitaba un poco de credibilidad en la primera mano, por lo menos, en tal grillo, ¿no? Claro. Consiguió unos resultados muy, muy, muy llamativos del hartazgo de la población y se fueron al 25, 26% del electorado, cosa que sorprendió mucho, aunque se veía venir, y sobre todo gente extremadamente joven, incitó a que mucha gente que no participara o los votara, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue hace muy poco tiempo. La realidad hoy es que el partido de Grillo, como se dice, en el Movimiento 5 Estrellas, tiene por un lado, y está en una situación similar a Podemos, y por un lado comparte gobierno, es decir, que tiene ministros, está en el Ejecutivo con la socialdemocracia del Partido Democrático, que de Bruno Galli, pero al mismo tiempo está absolutamente destruido en la interna, pero destruido es que hay como 20 bandas, de las cuales no es que no se lleven, es que están todo el día en los tribunales y en los platós de televisión insultándose entre ellos, y es una auténtica hecatombe. Es, digamos, una de las situaciones más dantescas de la política italiana, de la situación del Movimiento 5 Estrellas, cada uno con un líder. Yo creo que están divididos en 16 o en 18 secciones, y bueno, esa es la realidad también de disputas jurídicas de todo tipo, con decenas, y ojo que tienen decenas de diputados, las cuales cada uno obedece a un pequeño dirigente, y esa es la realidad también de este marco, llamémosle, que se creó en un momento en Europa con el tema de la izquierda alternativa, ¿no? Es decir, que no tenía una concepción muy de clase obrera, ni de trabajadores, y por tanto se movió en ondas muy jóvenes, pero relacionadas más con las clases medias, y muy desideologizada, y por tanto casi el resultado es este, ¿no? El Movimiento 5 Estrellas, que, como digo, sigue teniendo una cantidad muy importante de diputados, forma parte del gobierno italiano, y por eso sacamos la información hoy, pero está absolutamente derrumbado. ¿Qué pasa con Bélgica? Es casi una anécdota, pero me gusta contarla, es decir, ahí no tiene que ver con la política y nos saltamos de eso porque me llamó la atención leyendo una noticia y la quería compartir con la audiencia. Hay un pueblo en Bélgica que se llama Redú, así como suena Redú, que hace unos 8 o 10 años tenía una auténtica ruina absoluta, con gente yéndose, la gente joven desapareció, como tantos miles de pueblos en el mundo. Y tuvieron la sensacional idea de generar una especie de feria del libro o algo así. ¿Por qué lo saco a la luz? ¿Por qué? Eso se convirtió en un espacio donde los graneros abandonados, las casas abandonadas, lugares absolutamente destruidos, empezaron a ser librerías, bibliotecas, cosas así. Y al día de hoy pues hay decenas de librerías y decenas de bibliotecas. Entonces, la referencia, ¿por qué lo digo? Porque en muchos lugares de Bélgica, que no están muy lejos de Redú, cuando se habla de presentar un libro, de ir a comprar un libro, de un debate, de una feria, de lo que sea, se piensa en ese pueblo, ¿no? Y a mí me llama la atención que sea un imán cultural el que atrape y que genere, llamémosle, riqueza. Y bueno, se puede buscar en Google las imágenes, el pueblo se ha transformado, y se llama, de hecho, en francés lo llaman el pueblo libro, porque la cultura, en este caso, algo tan que viene tan bajando como el libro, dada sí. la actual tecnología, se convierta en un elemento de sobrevalorar la realidad y el pueblo esté en absoluta, de absoluta moda. Y fue eso, simplemente de que hay más librerías que en toda Bélgica junta. Entonces la gente va allí y pasa el día, la semana, y alquila una habitación y está en un ambiente cultural de un lugar que era absolutamente derruido, como lamentable hay muchos pueblos y muchas localidades en el mundo. Entonces me gustó esa noticia y la quise compartir con la audiencia. ¿Vos conocés algún otro caso que pase eso? Yo no había escuchado nunca. Nunca, ¿verdad? Pero por eso, y aparte es fantástico. Y aparte os invito a la audiencia, si tienen una computadora o un celular cerca, que pongan Redoux Bélgica y van a ver las imágenes Redoux? De antiguos granjas. Redoux como suena. Redoux como suena. Sí, y van a ver las imágenes de librerías y bibliotecas que va la gente de medio Bélgica allí cuando tiene alguna cita con la cultura. Y era un lugar que estaba a punto de desaparecer. Por eso es lindo llamarlo así. Qué bárbaro. Sí, muy bueno. Ya estamos buscando acá para verlo. Estamos viendo, yo ya tengo unas imágenes acá, sí, muy, muy llamativo, la verdad. Bárbaro. Bueno, termino con una pequeña cuestión personal casi, que esta semana, por fin, después de mucho tiempo de conversaciones, se han unido dos diarios digitales alternativos de la izquierda combativa en España, que uno era Insurgente y otro Caos en la Red. Ha dado lugar a la 9.info, que bueno, que andará por muchos miles de lectores si sumamos ambas audiencias, digamos. Y bueno, es un proyecto, digo, porque no es fácil encontrar medios de comunicación, digamos, alternativos en la izquierda. Y repito, la 9.info está ahí, se llama la 9 en recuerdo y conmemoración, y esto también es lindo decirlo, a una brigada de 180, 200 españoles que cuando perdieron la guerra de España se fueron a Francia y cuando vino la Segunda Guerra Mundial hicieron un batallón, pelearon contra los nazis, en el frente que les tocó ganaron y fueron los primeros, por una decisión del gobierno francés, los primeros que entraron, atravesaron el Arco de Triunfo el Día de la Victoria. Iban con su bandera republicana española y su carteles de que somos la 9, somos España. Y en homenaje a esos compañeros, la verdad es que nos pareció que era un nombre adecuado. Qué bien, ¿eh? Qué para noticia. Jorge, te pregunto, ¿la 9 con número o con letra? Con letra, me parece. La 9.info. Qué bueno, mira, acá la estamos viendo ya, Caos en la Red e Insurgente. ¿Eso quiere decir que ya no están más cada una por su lado? ¿Es esta? Exactamente. Mirá. Bueno, flor de noticia. Bueno, pues nada, compartido con la audiencia, es un placer. Muy bien. Gracias, Jorge. Venga, saludos, felicitaciones. Por favor. Chao. Lo mejor para todos, para el equipo allí que ha trabajado tanto. Dale. Chao, bárbaro. Chao. Bárbaro. Chao.